Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, saludo a la audiencia entrando unos minutos más tarde hoy me tomé licencia de micrófono por la primera hora, pero bueno, un ratito acá acompañando a Romy, así vamos rotando al aire de este Enredando las Mañanas, ya en pleno otoño, con frío, con fiaca de salir, los lunes encima. Pero bueno, acá estamos porque hay mucho para contar, mucho para decir, y no todas son noticias tristes, no todas son malas noticias, y bueno, esta viene a ser, es raro, en un programa alternativo, una columna de deportes, hay que decirlo, pero esta es una gran noticia, porque vamos a hablar de la Liga del Básquet Femenino, ¿no, Romy? Exacto, Nati, estamos en comunicación con Yanina Chiapo, ella es basquetbolista de acá, en la ciudad de Córdoba, y lamentablemente nos enteramos de esto porque, bueno, fue muy controversial el modo en que se anunció esta Liga Femenina de Básquet, que fue definida por ellos, podríamos decir, y no por nosotras. Qué raro, no sé por qué, no me sorprende. Pero bueno, Yani, ¿estás escuchándonos? Sí, hola, buen día. Sí, aquí estoy. Yani, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Yanina es basquetbolista del Club Social Deportivo Ferroviario aquí en la ciudad de Córdoba. Ha participado en los mundiales como representante nacional de este deporte. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos, cómo habían recibido un poco la noticia de la Liga Nacional y, bueno, una representación para que la audiencia que no haya visto el spot publicitario, es una super modelo de 1.90, ultra delgada, con cero masa muscular, que cuando pica la pelota salen estrellitas o brillitos, y bueno, creo que hubo mucha indignación por parte de las basquetbolistas por la forma en que son representadas las mujeres en este deporte, ¿no? Bueno, en realidad sí, la verdad que fue un descontento en general. Porque la verdad que creo que desde que yo juego al básquet, desde los 10 años, quizá antes, y nunca fue de estar prolija, nunca fue de estar bien peinada, nunca fue de jugar al pelo suelto, sino con la mayor comodidad posible. Brillitos nunca, creo que uno no se maquilla para jugar como estaba esta chica, muy producida, con llegaba con un buzo atado a la cintura, o sea, nada que ver. Nosotros hemos estado siempre entrenando desde chicas, antes no eran canchas techadas o no eran estadios así como muy muy cómodos, entonces era o entrenar en el invierno con mucho frío o en el verano con muchísimo calor, es todo a pulmón. Así que bueno, un descontento en general, porque la verdad que uno trata de entrenar como pasión y hacerlo con la mayor, en lo que se pueda, más profesional, pero bueno, así que fue en general un descontento para todas las que participamos de este deporte. Así que bueno, no, indignada, fue muchos comentarios con respecto al spot publicitario. Pero bueno, si podemos saldar esto, estamos hablando justamente de mujeres que hacen deporte, que es un tema que tiene bastante invisibilización. Incluso, bueno, recién ahora estaría viendo una liga femenina. Claro, que sería interesante eso. Problematicemos el spot claramente y digamos una vez más que están queriendo definir ellos quiénes somos nosotras, en este caso las compañeras que juegan al básquet. Pero también estaría bueno eso, contar un poco de qué va esta Liga Nacional de Básquet Femenino, para que sepamos esto, cómo funciona, quiénes lo integran, cómo es la situación de las mujeres en el básquet argentino en este momento. Bueno, la liga esta, que es nacional, a nivel nacional, son 12 equipos. Participan, bueno, de todas las provincias, pero en Córdoba la verdad que no tenemos representante en la liga nacional. No tenemos un equipo de primera división que participe en la liga, que digamos que conforme uno de los 12 equipos que participan en la liga. En Córdoba sí hay una liga que es, digamos, inter... En realidad sería de lo que es en el interior... Interprovincial. Hay un equipo, digamos, de Córdoba, sí, de Córdoba Capital, que me parece que es el club universitario, que presenta jugadoras que son entre 18 y 25, 28 años, no más grande que eso. Nosotros de la liga que participamos es una agrupación que nosotros hemos conformado, porque no estamos federada en realidad, porque no tenemos, digamos, la posibilidad de participar, porque son todas mujeres grandes, entre de más 30, más 40, más 50, inclusive hay un más 55 se arma este año. Y bueno, se lleva a cabo todos los sábados, nosotras nos costeamos todo, hacemos, bueno, distintas actividades para recaudar fondos, entonces es como que no nos llega lo que auspiciaron en la liga esta nacional. Uh-huh. Sí, porque en Córdoba no se da, lamentablemente, la posibilidad de participar o tener los medios o para poder viajar, porque no tenemos subsidio de nada, cada una se costea sus propias cosas, lo que sean las camisetas, partido a partido el tema de los planilleros, el arbitraje y bueno, y demás. ¿Esto es falta de decisión de los clubes de incluir equipos femeninos de básquet? Es que en realidad, como no se desarmó, digamos, un poco lo que era una liga que había en Córdoba Capital hace muchos años ya, y después empezaron a armarse las mismas jugadoras que, digamos, ya pasado el tiempo, ya eran mamas, se armó como un mami básquet. Y después fue creciendo y las que estábamos, digamos, en actividad nos fuimos sumando al cumplir 30 años. No es decisión de los clubes, sino la falta de un ente o alguien que regule todo esto. Porque al pasar a participar o a pertenecer con el masculino, ya sería hacer otro tipo de, o un reacomodamiento de todo. Así que es como complicado para armar o para seguir las reglas e ir a jugar a los clubes que ellos tienen designados en el interior. El tema es que es muy difícil por el tema que cada uno se costea. Uh-huh. El, digamos, viajes, equipos, bueno, y demás. Claro. Y en las otras provincias o ciudades que participan de esta Liga Nacional, Yanni, ¿cómo resuelven esto? Y bueno, generalmente en Buenos Aires, que es una de las provincias, bueno, Santa Fe, que también tienen clubes de gran espalda que participan en la liga de masculino. Uh-huh. Entonces, al tener nombre, renombre con sponsores y demás, es más fácil, digamos, participar en la liga nacional. Uh-huh. Porque ellos ya vienen con clubes, grandes entidades armados, ¿sí? Arman el femenino e inclusive tienen escuelitas de mini básquet para femenino. Claro. Acá si vos buscas escuelitas de mini básquet para lo que es mujeres, no existen, sí son mixtas. Claro. En el Club Rieles en Alta Córdoba, creo que en Universitario también tienes, en Unquillo, en Río Ceballos hay clubes que incluyen a las nenas que quieren participar, que son, digamos, chiquitos, desde chiquitos, pero lo hacen a la par de los varones. Uh-huh. No hay una escuelita de básquet específica para mujeres. Estaba pensando, Yanni, que sería interesante. Como solía ser cuando yo empecé a jugar de chica, ¿no? Claro. Pensaba, Yanni, que sería interesante proponerse un contraspot, ¿no? Tal vez podría pensarse en la difusión de compañeras, efectivamente, que juegan al básquet y difundir esas imágenes también, ¿no? Esta imagen real de quiénes somos y no esta cuestión de para incorporarnos al deporte, en realidad tenemos que ser evidentemente modelos de estética masculina. Claro, no, no, hay una de las mujeres que hace millones de años que juega y tiene como 55 años y ella hacía una publicación donde, bueno, lo ponía el spot como que cosificaban a la mujer, porque no es un instrumento para, digamos, no es una cosa donde se pueda modelar o que para, porque es linda o porque, sino porque en realidad nosotros terminamos con las rodillas peladas, terminamos con moretones. Sí, en realidad porque uno lo hace con pasión, claro. Y si te tenés que tirar al piso por una pelota te vas a tirar. Entonces no es que vos salís toda producida. Y estaría buenísimo, sí, organizar como con referentes de cada equipo y armar un contraspot, como vos decís. Estaría, la verdad, que buenísimo. Bueno, queda ahí, ya la vamos a ver cómo hacemos, ¿por qué no? Para impulsarlo. Yani, quienes quieran participar, sumarse a este deporte, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo las pueden contactar? ¿Cómo pueden participar de la liga de acá? O referenciarse en otras provincias también. Bueno, en otras provincias cada club tiene su... Como te digo, en Buenos Aires hay muchos clubes que tienen cosas. Nosotros acá en Córdoba hay varios equipos, inclusive hay dos o tres del interior, pero los nuestros, digamos, los tres equipos, hay uno en Rieles, en Alta Córdoba, que digamos están las chicas ahí, se creo que entrenan martes y jueves. Nosotros que estamos en Barrio Patricios, a partir de las 9 de la noche se pueden integrar lunes y jueves. Y el otro club que participa, que es de Córdoba, está en el Club Deportivo, que está en Barrio General Busto, creo que es. Claro, el polideportivo. Sí, que es el polideportivo. Sí, ahí en Deportivo Central Córdoba se llama. Que está en la calle Bulnes. Y bueno, esos son los equipos que... Y en la Sociedad de Belgrano hay 8. Bien. Que también entrenan ahí. Entonces esos son los clubes, digamos, que más auge tiene, que son los que participan todos los sábados de la liga nuestra de Maxi Vázquez, que a partir de los 30 años. Bien. Bueno, que no implica que puedan sumarse más personas de menor edad, ¿sí? Claro. Bueno, Jani, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, y bienvenido también a este espacio radiofónico. Ya las vamos a seguir teniendo en contacto para enterarnos un poco de cómo sigue el deporte femenino. Perfecto, Romy. Gracias a ustedes por darme el pequeño espacio para comentar, bueno, nuestra opinión. Bueno, como la vocera. Jani, te mandamos entonces un fuerte abrazo y ya vamos a ver qué podemos hacer del contra spot del básquet femenino. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Bien, si recién te enganchás, estamos ya en el cuarto bloque de Enredando las Mañanas. Hablamos con Jani Chiapo sobre la nueva Liga Nacional de Básquet Femenino, que fue, bueno, lamentablemente fue controversial por la forma en la que ellos definieron la forma de jugar femeninamente al básquet. Vamos, musiquita que nos sigue corriendo este Enredando las Mañanas.